¿Entonces seguirás tomando clases de canto todos los días? ¿Eh? No puedo evitarlo, Rick. Es muy probable. Ahora han decidido grabarme algunas canciones para un disco. Me da la impresión de que estás haciendo una carrera de todo esto. La Argentina y Uruguay no acordaron un plan conjunto para el monitoreo de la pastera de Fray Bentos. Nuestro país presentó el suyo y esperará 10 días a que Montevideo haga lo propio. De acuerdo a la computadora, los controles principales están en el nivel del sótano de este complejo. No queda mucho tiempo. Se resolvió no modificar los planes electorales, más allá de algunos retoques inevitables en el discurso. ¡Basta! ¡Guarde el silencio! Aparentemente nadie sabe lo que está hablando. Es una pena que la grabación se haya perdido. Paralelamente a la medida cautelar, fue presentado un pedido de inconstitucionalidad basado en la invocada invasión de la jurisdicción nacional por sobre la de la provincia en lo que refiere al manejo de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. ¿Quién está conversando por el otro canal? Peligra el servicio de seguridad en playas para el verano. Los guardavidas exigen una recomposición salarial del 40% y una deuda de la temporada anterior. Olvídalo, no podrán hacer eso. Es el público quien decide quién es la ganadora. Se conoció la resolución del juez federal número 1 con competencia civil en la provincia de San Juan, el doctor Miguel Ángel Gálvez, que hizo lugar a una medida cautelar que suspende la vigencia de la recientemente sancionada Ley de Glaciares. noches, queridos oyentes. Estamos en la sesión 45 de Matemos el Claro de Luna. Hoy con un especial de el amigo Lucarda. Estamos transmitiendo en vivo desde la casa del amigo Nicolás Valiente. ¿Cómo están, chicos? Estamos con Lucarda, Nico, Leonora, el amigo Svagran, Larva y Toro, también presente. Buenas noches a todos. Lucas, contanos un poco antes de más o menos introducirnos en tu historia, sí, como Lucarda, ¿qué estuvimos escuchando? ¿Qué fue todo esto? Recién escuchamos el último disco hecho en Pure Data. Ajá. Es de principios del 2011. ¿Qué es el Pure Data? El Pure Data es del 2011 y lo bueno que... ¿Qué es el Pure Data? El Pure Data te permite que el disco no sea uno solo, sino sea... varios, depende de cuándo lo escuchás. Es un software. Es un disco vivo, claro. Pero es un software. Es un software que vos te bajás desde la página de Lucarda, ¿no? Sí, sí, sí. Lucarda.com.ar, para todos los oyentes, ahora lo vamos a dejar en el chat. Vos te bajás el Pure Data y podés... y podés escuchar estos discos que están vivos, digamos. Ajá, digamos. ¿Por qué vivos? Y porque... se reproduce de manera aleatoria, algo está así, hecho, ¿no? Está hecho con muchos fragmentos, muchos archivitos de sonido. Ajá. Que se juntan o se suceden unos a otros por el azar, como uno de sus factores importantes para... Es como que los componentes que vos utilizaste para realizar la pieza se desarman, están, y se desarticulan. Claro, para... están todos sueltos y se arman cuando se escucha. Con cada escuchada una nueva versión del mismo tema. Exacto. Tiene como los mismos elementos, pero aparece una nueva ordenación. Claro, puede pasar que un tema lo escuches una vez y no hayas escuchado ni la mitad del tema, porque hay cosas que no salieron y salieron otras. Claro, la próxima vez que lo volvés a escuchar aparecen otras, pero no las que escuchaste la otra vez. Claro. ¿Cuánto tiempo de trabajo te llevó a hacer este último laburo? Este último laburo lo hice rápido. Pero aprender a laburarlo y todo me tomó mucho porque tiempo. Porque en la discografía que vamos a estar escuchando hoy, más o menos, que va del 99 al 2011, el Pure Data aparece en la mitad de la discografía, ¿no? Más o menos, en claro, el 2009. Claro, sí, el disco quinto, sí, en el 2009. Ajá. Tal cual. Sí, ¿y cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste el Pure Data o lo desarrollaste vos? No, no, no, no. ¿Cómo no, lo descubriste? No, no, no. Primero me habló Pablo Greenhot de un programa llamado Max. Ajá. Que es lo mismo MSP, pero ¿no? Max MSP, que está hecho por la misma persona que hace el Pure Data, pero el Pure Data es una versión gratis. La verdad que este disco se puede hacer en Max o en Pure Data, pero la gente para escucharlo necesita bajarse el software. Ajá. Y el Pure Data es libre, así que digamos no hay ningún inconveniente en escucharlo. Y Lucarda, tengo una pregunta. Por ejemplo, yo me bajo el programa, bajo el disco tuyo, sí, lo escucho y me gusta mucho un tema en particular. Sí. ¿Yo tengo la chance de volver algún momento a poder escucharlo otra vez como salió en aquel entonces o no? Y sí. ¿Sí? Y la chance existe, siempre existe. Azar. O sea, igual no es. Tenés no que escucharlo 100.000 veces más. Claro, claro. ¿Qué claro. tanta vida puede llegar a tener? No sé. ¿Es infinito? No sé. Depende, hay temas que tienen dos variables, nada más. Ah, por ejemplo, un tema que sale con una letra o con otra. Claro. Ese tenés muchas posibilidades. Claro. Después, depende cómo esté armando. Ahí estamos escuchando. A ver, vamos a ver. A Cristina. Condicionalidades técnicas que revelan la calidad de lo que vamos a entregar. Computadoras. Hemos creado, en un gran esfuerzo, económico por parte del Estado Nacional, por el tema del ADN y la identidad, que hoy es ley en la República Argentina, cuando sosteníamos durante la dictadura. Estamos haciendo un esfuerzo por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Estas computadoras monopolizadas y que son profundamente conceptuales, en la cual estamos hoy. Bueno, Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de Cristina. Claro, lo que hice fue grabar un discurso de Cristina, cortarlo en pedazos que me gustaban. Ajá. Y esos pedazos están numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la secuencia después la elige la computadora. 5, 8, 7, 2, 1. Ajá. Eso está hecho así. En tus presentaciones en vivo, Lucas, ¿cómo? Bueno, ¿te presentaste en vivo? Contanos un poco de tu historia. No. Lo que estuve pensando es que la página es la presentación en vivo. Ajá. No estoy tocando, no estoy yendo con la guitarra a ningún lado. Sí. Y sí estoy produciendo discos que se pueden bajar de internet. Bueno, también... Ese es el show en vivo, digamos. Claro, o sea, la presentación de la página... Es tu puesta en escena. Sí. Tocaste en Jaime Sin Tierra, en Robó Bajo el Agua, y ahora estás con los Tigres Voladores, con el amigo Andrés Toro. Sí. Ahora nuevamente. Nuevamente, claro, porque retomaron con un disco nuevo. Sí. Nuevamente no, nunca cortamos. Nunca se cortó. Claro, nunca cortamos. Nos derivamos los canales energéticos, pero claro. Nunca hubo desconexión completa. Claro. Otra banda que también tuvo pocas presentaciones en vivo, pero tenía una cierta particularidad que era como no tocar en las presentaciones, ¿no? Sí. La imposibilidad en un momento de poder tocar en vivo. Claro. Por una cuestión técnica y práctica, pero a eso se está por cambiar. Lucas, contanos un poco, bueno, ¿qué tenés, digamos, de material para escuchar esta noche? Porque tenemos, por un lado, tenemos tu lado, digamos, más cancionero o quizás sí. Tradicional o convencional. Sí. Y por otro lado, está el surgimiento del Pure Data, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Se combinan las dos cosas. También hay canciones hechas con el Pure Data. Si quieren, escuchamos una a continuación de esta o ahora mismo. Bueno. Esta sí, me gustaría explicar que son varias letras, ajá, ¿sí? Varios canales de voces, y en cada pausa entre oraciones, la máquina va cambiando el canal. Entonces la letra se forma cada vez. Ajá. Esto lo vamos a escuchar ahora. Bueno. Ahí viene. Antes, un segundito. Sí. Si querés, dale pause antes de empezar. Sí. Solamente quiero anunciar a los oyentes que también, bueno, muy pronto vamos a estar haciendo un especial de los Tigres Voladores. Y también con toda la discografía vamos a estar escuchando un poco. Y también quiero anunciar que el chat no está funcionando bien, así que estamos en Facebook, así que búsquenos ahí. Así que vamos con el tema. Vamos con el tema. Estamos en Matemos el Claro de Luna, quédense con nosotros. Thank you. es que terminan la jugada muy rápido si no les sale bien. Y otra vez los argentinos recuperan el balón. Y todos nosotros tenemos necesidad en el corazón de anunciar ese reino de Dios. Porque volvió de allá, llegó hasta el fondo Otamendi y volvió cortando por el medio. Este estuvo bueno porque evidentemente le han hecho relevo. Es duro el pibe de Otamendi, como lo conocemos acá en Liniers. Bueno, así es también cuando va a Múnich. Para que todos vayan predicando ese reino de Dios. El último remate de Messi está con mucha gana, está enchufado, no está pensando. El último remate de tiro libre, los dos, tanto el remate directo que pega en la barrera como el rebote que recoge, le salieron muy mal los dos. La vida cristiana es todo ese conjunto, es la oración, es la vivencia. Se desvió por un cachito, me parece que la manoteó el arquero, ¿no? Con un dedo, porque eso es lo que le elevó justo el remate. Bueno, se reitera, la clave de Argentina es que pasen al ataque. O Fonás por la derecha, o Di María, el más eficaz, obviamente, por la izquierda. Este episodio de estos discípulos enviados por Jesús y además Podolski está jugando por la izquierda y nosotros lo esperábamos por el extremo derecho. Es decir, la continuación misteriosa de Jesús en la historia. Yo quiero hablar de otro animalito, pero que no es tan lindo como los cerditos ni como los pollitos. Yo quiero hablar de los buitres. Muchas veces a lo lejos pueden parecer hermosos pájaros negros. Esos son los argentinos que necesitamos. Una política que está esperando que el otro fracase, que al otro le vaya mal, entonces siente que tal vez pueda volar con sus sueños, a lo mejor en sus empresas, que siempre sobrevuelan anunciando desgracia y cataclismos. Puede ser presidente, intendente, gobernador, empresario, comerciante, jardinero o barrendero. ¿Qué hicieron ellos por el prójimo? ¿Qué obra construyeron? ¿Qué cosa hicieron? ¿Qué calle? ¿Qué pavimentaron? ¿Qué obra de energía hicieron? ¿Qué fábrica abrieron? Como bellos pájaros negros, son apenas solo buitres. Les va a ir mal a todos, sin distinción de bandería ni de color. Solo se salvarán los que siempre se salvaron, cualquiera sea el destino. Esos pájaros feos, negros. Yeah. Seguimos en la sesión 45 de Matemos el Claro de Luna, en un especial de Lucarda. Lucas, contanos que estuvimos escuchando recién unos discursos de Cristina y después pasamos a cuestiones más profundas. Dale. Sí, escuchamos unas... grabé a Cristina desde la radio. Sí. Eso está bueno, porque uno tiene en su estudio con la radio un micrófono por cualquier lado. Sí, qué maravilla. No, y además rescataste una fábula cristinista genial, lo de los pájaros negros, los cuervos, la política argentina, muy bueno. Y esto también que escuchamos es reproducido desde el Pure Data. También, sí. O sea que también hubo una cierta, un juego aleatorio. Claro, por ejemplo, los discursos de Cristina no están enteros, están cortados en oraciones o en partes que funcionen como para que después dividirlas todas y unirlas con cualquier orden. Y bueno, te quería preguntar ya, Lucas, ¿cuándo empezaste y por qué empezaste a agarrar todos estos elementos? Porque al principio tu discografía es como bien instrumental o tradicional en cierta forma, sí. Con instrumentos tradicionales, guitarra, bajo, sí, batería, todo que tocabas vos, ¿no? Sí, sí, y sí, después sí. También hay un cierto quiebre con eso y pasás a este cut-up de tapes y empezás a registrar cosas. ¿Cómo fue ese paso? Yo no creo que haya un quiebre en realidad, yo creo que sigue uno haciendo lo que tiene ganas. Ajá. ¿Y cuando grababas, sí, grababa solo instrumentos tradicionales, cómo grababas también? Que después vamos a estar escuchando un poco el primer disco. Es que el primer disco es instrumental, como decís, pero el segundo ya es todo computadora. No, así que el tema es que él trabaja más con siempre las cosas que tiene en el momento. El primer disco todavía tenía una sala a mano y él se podía dar el lujo de grabar su batería completa, bajo, guitarra, todo en un lugar. Sí, es muy cierto. Pero después, a medida que se fue achicando en espacio y en tiempos, a manejar más lo que tenía a mano hasta llegar a ese genial uso de la radio como metáfora de pulpo sonoro, de tener posibilidad de acceder a distintos tipos de discursos o situaciones que están pasando alrededor y usarlo. Creo que nunca deja de jugar Lucarda, lo que va cambiando es adaptando el juego y las fichas. ¿Cuánto te debo? Lucarda, yo tengo una pregunta. Te debo a vos, yo no te conozco mucho y como contar un poco me interesa saber, me parece que mucha gente por ahí que está escuchando, ¿de dónde sos? De acá, de Buenos Aires. ¿Cuándo arrancaste con la música? Desde muy chico. ¿Cuál fue tu primer banda, proyecto? Bueno, primero tocaste con Jaime Sin Tierra. No, mucho antes. ¿Cuántos años tenés? A los 88. 88 puede ser, ¿eh? En un escenario, con guitarra eléctrica. 88. Yo estaba en séptimo grado. Yo lo vi en vivo la primera vez en el 88-89. ¿En serio? Y sí, con Black Hat y toda esa época. ¿Pero vos tocaste en vivo? No, te vi a vos. Black Hat era la banda de Lucarda. La primera banda, creo. En la parte del así los estudios, porque el Processing, el Pure Data, el Max, son programas que necesitaba un empujoncito de alguien primero que te explique un toque antes de arrancar así de la nada. Yo un par, yo mal que mal los conozco y no es un programa como intuitivo que vos lo ves y te pones a tocar. Necesitas saber algunos conocimientos de los objetos. O sea, ¿tuviste algún estudio? ¿Alguien te enseñó? ¿De dónde sacaste? ¿Cómo aprendiste a manejar los programas? ¿Cómo vino tu interés? No, la verdad la zafás mucho con el inglés. ¿Sin el inglés? Sí. Ya se complica un poco, porque si no podés leer las ayudas que te da cada... Son muchos objetitos y cositas que tenés que saber para qué sirven para después interconectarlas. Claro, y eso vos lo arrancaste solo, alguien te introdujo al programa... No, arranqué solo. Sí. Como te decía, Pablo Greenhot me lo mostró, lo vimos. En aquel entonces estaba solo para Mac, el Max. El Mac, sí. Y había una versión en Java, yo tenía una compu muy vieja, un 166 con 120 megas. Sí, sí. Pero son programas livianitos. No, lo podía hacer correr. ¿Era? Sí. Era para Mac, hasta que tuve un XP. Después con el XP, ya ahí y Max. ¿Y ahora estás metido de lleno con esto o estás también por otros lados aparte, tocando música de o sea, otra forma de componer, porque esta es una forma muy particular de componer. ¿Te componés otra cosa aparte o estás de lleno así con el con la programación? Y mira, venía bocha con la programación, pero hace unos meses me pintó hacer un disco que fuera común, así un MP3. Sí. Y me salió al toque, así tipo, ¡tum! Buenísimo. Así que... ¿También está para escucharlo? ¿Se lo puede...? También, lo podemos escuchar cuando quieran. Lo tenemos a este... ¿Cómo se llama este disco? Calandria. Calandria. Calandria a punto de posarse en la rama. Bueno, eso vamos a escuchar ahora. Y antes de pasar a eso, Lucas, ¿qué otras cosas tenías a mano para jugar? Porque estabas hablando de uno de unas cintas, bueno, de las radios. Que ah, no... cintas abiertas. Cintas abiertas, ¿no? Claro, claro, sí. Martín es otro loco de las cintas. Ya vamos sí. a hacer un programa de cintas. Dale. Con Lucas. Sí. No vayan a quedar en cinta, ojo. Bueno, contanos Lucas y pasamos al tema. ¿Qué otros elementos tenés? Tipo, para jugar o algo así. No, en el disco que vamos a escuchar ahora, cintas, micrófonos viejos, ajá, equipos valvulares y nada más. Perfecto. Bueno, creo que... Bueno, no, perdón, y algunos teclados hechos con el... con la compu. Sí. Bueno, igual a medida que vamos recorriendo distintos discos de distintas épocas, ahí te vamos apretando dale qué nomás cosas usabas, dale, y jugabas. Y cuando decís los sí. teclados, los teclados que hacen decís con la compu, son yo qué sé, programación, son teclados de, por FM, por yo qué sé, síntesis sustractiva. ¿Qué tipo de programación armás? Síntesis sustractiva. Ah, bueno. Mirá, uno es bastante fácil. Un ecualizador gráfico, sí. Vos le pones en a qué frecuencia querés ir, sí. y filtrás todo. Claro. Sí, con notch. Claro. Y después, resonancia, subís para arriba. Uh-huh. Bueno, eso que podés hacer con un ecualizador, lo pasás a cada una de las teclas de teclado. Con diferentes frecuencias. ¿A cada tecla? Claro, la es un ecualizador ahí en 440. Claro, o sea que te armás la X cantidad de osciladores para... No son osciladores, son ecualizadores. Ecualizadores. Claro, pero teclado le mandás algún sonido. Y después, claro, y le mandás el micrófono de la voz, la radio, ruido. Claro. Si le mandás ruido queda como... Sí, ruido filtrado. Como un órgano de iglesia. Sí, sí. Esa mano, porque el órgano de iglesia también es un tubo que filtra... Sí. Viento. Sí, viento, sí, sí. Claro. Bueno, la unidad básica que es la materia, el ruido blanco es lo que llena todo el universo. También. Y antes de pasar, Lucas, sí. Calandria, que este es tu último disco. Este es el último disco, sí. ¿Qué sí. es? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un disco de Claro Corte Home Studio. Studio Line, Home Studio Line. Algo que todo el mundo puede hacer, que todo el mundo tiene ganas de hacer y lo hace porque no es difícil. Home Studio Clear Cut. ¿Vos te despegás del folk astral y todas esas movidas? Lo trato de traer un poco para acá. Estamos en Matemos el Claro de Luna, sesión 45, en este especial de Lucarda. Estamos en Facebook, el chat lo tienen que actualizar si quieren saber qué estamos diciendo. Y ¿qué? Si quieren ser como Lucarda, estudien inglés y jueguen con todo a fondo, pero se sientan y juegan a fondo. Sí. Vamos con Calandria. Vamos. El claro de luna. Thank you. Claro de Luna. Thank you. temblada luna. Sesión cuadragésima quinta en este especial de Lucarda. Lucas, estuvimos escuchando. Ay, me olvidé el nombre del disco. Calandria. Calandria. Posarse en la rama. ¿Qué es Calandria? ¿Una metáfora? Más o menos, sí. De la vida. Sí, de lo que el oyente quiera. Lucas, y ahora vamos a escuchar álbum de figuritas. Tu primer disco. Sí. Sacado. ¿Año? 1999, pero tiene cosas viejas también, ¿eh? Tiene, ajá, cosas más viejas. ¿Qué cosas viejas? Tiene uno de sus primeros temas grabados. Claro, tiene una grabación cuando tenía 10 años. Tiene... Un tema grabado. Con... Ah, es el último tema. El último tema. Sí, ¿y es su primer disco como solista? Antes es tenía otros primer... grupos con más. No, otros no, grupos es mi primer disco como solista. Sí. Como solista, sí. Ajá. Pero previamente tenías otras cosas editadas en otros proyectos, bandas. Claro, estaba con Jaime Sin Tierra. Está bien. ¿Y este disco vos? ¿Qué fue lo primero que grabaste? ¿Te sentaste, grabaste batería, después bajo, guitarra, todo uno arriba del otro? ¿Todo uno arriba del otro? No, empezaba a veces con la batería, a veces con la guitarra. Pero todo... ¿Batería o guitarra? Eso. Hay un mito. ¿Hay un que mito? Yo recuerdo algo de que era grabar un tema por día. O sea, que empezás no, un no, día... No, eso sí, no, eso sí. De sí, llegar sí. Y decir, hoy este tema. Sí, no, no, sí, no, sí, batería, sí, batería, totalmente, batería, totalmente. El disco se grabó en 6 días. No, no, no, eso, al, eso al no. Séptimo, ese es el mito, ese al séptimo flasheó la tapa. Al séptimo. Está escrito. Descansó. Abajo de San Isidro y dice, el chaboncito descansó al séptimo disco y, día y flasheó la tapa. Es así. Bueno, es posible, es posible. Puede ser, sí, puede y ser. Y a la semana siguiente era otro 6 temas. Claro. Bueno, también. Otro disco. Aprovechando esto, recordando esto de Jaime Sin Tierra, también recordar que vos y Toro estuvieron tocando con Larva en el Vaga Crank en un, sí, en un breve lapso de tiempo. No, un lapso. Un lapso de 30 minutos. Yo toqué dos veces en vivo con vos. Dos veces. Una me subí. Estaba tocando. Ah, sí, sí, sí, sí. No, y vos participaste más activamente en los discos de Sierra Grande Cranes. Claro, sí, sí, ayudé, ayudé, ayudé. Y te homenajea en un tema que es. Sí, que justo, sí, sí. ¿Cómo se llama? Lucarda. podría haber traído. Claro, no, bueno, también anunciaron a los oyentes que si Larva está dispuesto, hacemos un especial de Svaga Cran. Vamos a hacer con un Doris. Pero bueno, toca un poco en vivo, ¿no? Claro. Toca viento, si Larva se presta, bueno, nada, se toca algo en vivo. Antología. Se toca en vivo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y otra cosa que quería destacar es que Toro participa en uno de los temas que vamos a escuchar ahora de... Del primer disco. Saltemos. Sí, álbum de figurita. Sí, eso sí, lo saltamos, sí. Nicky. No, no, es un temazo, ¿eh? Popo vino. Fue el primero que me dio la oportunidad de acceder al disco. ¿Y qué tema? Rock Cabeza. Rock Cabeza. Vamos a escuchar va, Rock Cabeza. Va ese primero, sí. Sí. Como quieran, sí, va ese. Bueno, vamos a escuchar Rock Cabeza. Y después, ¿qué otro disco dijimos que íbamos a escuchar? El País de las Maravillas, El Pasto No Tiene Astillas. Tiene astillas. Que el País de las Maravillas, 2000, El Pasto 2000, 2000, 2000, 2000. 2000. Y después vamos a hablar de ese disco. Así que vamos con un poco de álbum de figuritas y después venimos con El País de las Maravillas. Vamos. I'm Matembel, Clatter, Luna. Thank you. estamos en Matemos el Claro de Luna, en esta sesión 45, en este especial de Lucarda. Estuvimos escuchando, el último tema que escuchamos se llama Op 1, que sí, es del disco, el álbum de figuritas. Sí. Y es un tema que Lucarda grabó cuando tenía 10 años. Sí, es correcto. Lucas, contanos un poco eso, cómo fue, no sé, con qué grabaste, qué... Y tenía un grabador casero, de cassette, común. Ajá, de una radio así. Sí, los típicos, no sé, típicos de finales de los 70, principios de los 80. Ajá. Típico grabador. Y o estaba... sea que estamos hablando de esa época también, ¿no? 80 y... ¿qué? ¿Cuándo fue? 85 será esto. Sí, sí, más o menos. 85, bueno, estamos, 86. Escuchamos un tema del 85 recién, se claro, podría decir. Sí. Es cierto, sí. Y bueno, ¿cómo fue? Tenías el grabador y tenía, un teclado. Tenía el grabador y tenía un pianoforte, que es una máquina que es antes que el piano. Y es como un arpa, como todo piano, es un arpa, y el teclado era como bastante simple, la máquina del teclado. Y yo me podía apretar un pedal y tenía acceso al arpa directamente, entonces era como estar tocando un arpa pero de costado. Eso es la y que también por eso se escucha como una especie de bombo o como de golpe de madera así también. Claro, ¿no? Claro, bueno, el instrumento es todo de madera y al estar todas las... Que tenías un micrófono y captabas eso, es como... El equipo puesto arriba ahí, por ahí. El principio de la electroacústica. En voz. ¿Por qué? Porque se, como que grabaste. ¿Por grabar? Y por, claro, por sí, el estilo de la grabación, ¿no? Sí, sí, pero antes me grababa, tenía un micrófono y me grababa haciendo ruido de guerra. Y que con el micrófono, vos soplando bien cerca, distorsionas todo. Claro. Y suena bien. Claro. Después escuchás el cassette y suena bien. Está bueno eso. Bueno, y en el tema número 2, que se llama... Bueno, el segundo tema que habíamos escuchado anteriormente, que se llama Popo Vino. Sí. Tocó nuestro amigo Andrés nuestro Toro. Amigo Andrés, sí. Tocó la guitarra. Sí. ¿No? Y hubieron varias presentaciones. Me estaba contando Eleonora de Álbum de figuritas. Álbum de figuritas. Y 27. Y 27, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo fue? ¿Con quiénes tocabas en esa época? Y tocábamos. Porque era un disco que grabaste todos vos. Sí. Pero sí. Los dos discos los grabé yo solo. Todos los instrumentos. Sí, y para ese año, año y medio, estábamos Frank Carosi en la otra guitarra. Actual guitarrista de... Camila Barrett. Después estaba el Larva, que estaba acá recién, de Svalgrakran, en el bajo. Sí, sí. Y estaba Esteban Pensel en batería. ¿Quién es Esteban Pensel? Esteban Pensel es un viejo amigo del barrio, del colegio, que toca muy bien la batería. Esto en Zona Norte. Estamos hablando de los 90 de Zona Norte. Cuando tocábamos, esto habrá sido 2003, 2004. Ah, mirá vos. 2003, 2004. Bueno, recientemente. Sí. Se podría decir. Bueno, y ahora vamos a escuchar En el País de las Maravillas, El Pasto Tiene Astillas. Sí, señor. Sí. Contanos un poco de este disco antes de ingresar a los temitas. Y vamos a escuchar los primeros tres temas. Sí. Y este disco es más principios de estar en la compu. ¿Qué se puede hacer solo con la compu? Con la compu que tenía en casa. Y nada, tenía algunos demos, o sea que una tarde sentaba, hacía algo, eso ya lo pasaba a final, digamos, y quedaba en algún lugar. Y junté, no sé, 10, 20, elegí las mejores y hice un disquito para repartir con los amigos, ¿no? Claro, sí, eso dice en la data del disco, ¿no? Que hiciste algunas copias para repartir o algo así. No dice en la data del disco eso, pero sí, fue una edición súper casera que repartí a los amigos. Oh, creo que lo escuché de una banda de los 80, quizás. Bueno, vamos a escuchar los primeros tres temas y después vamos con 27. Dale. Sí. Así que bueno, estamos en Matemos el Claro de Luna. Ahí en el chat dejamos la página de Lucarda, que es www.lucarda.com.ar. Sí. Y bueno, ahí se pueden descargar los discos, el Pure Data y demás cuestiones. Así que vamos con En el País de las Maravillas, El Pasto Tiene Astillas. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Matemos y Matemos el Carro de Luna en este especial de Lucarda. Lucas, dos cosas. Estuvimos escuchando el primer tema de En el País de las Maravillas, El Pasto Tiene Astillas, que comentabas que era un corte y pegue de el último tema que escuchamos, off número uno del álbum de figuritas, ¿no? Sí. ¿Cuándo lo hiciste esto? Y eso, como contaba antes, sí, me colgué de explicar que... ¿Se acuerdan ese tema que escuchamos antes? Que era tocado... Op número uno, cuando grabaste, sí, cuando tenías 10 años. Y el tema con el que empieza el otro disco, son pedacitos de esa grabación, secuenciados, tocados. ¿Cuándo salió En el País de las Maravillas? En el año 2000. En el año 2000. Sí. Y bueno, es ya, digamos, tu introducción neta hacia... las computadoras y el lenguaje electrónico, digital, ¿no? Sí, en el álbum de figuritas hay un tema, el Hospital Wait, que está hecho así. Uh-huh. Está hecho con la compu, cortando, medio un poco sin la compu imposible, ¿no? Ajá. Y bueno, el pueblo quiere saber, Lucas, así que, bueno, Nicky, ¿qué quieres? Yo quiero hacer una pregunta, Lucarda, ¿y esto que decís que editás y eso, editás en algún sello en particular? Solamente lo colgás. El álbum de figuritas estuvo editado por Ultrapop. Sí. Es un sello importante, sí, indie de acá. Y después no edité ningún otro disco. Hice una edición del 27, pero no es muy difundida, así en CDR. Sí. Y lo mismo el País de las Maravillas hubo una tirada chica en CDR. ¿Y el que editaste con Ultrapop sigue en circulación? ¿Está a la venta? Yo creo que sí. Es de Matriz, no es CDR. No, es de Matriz. Sí. Y en Enhora decía, a esto quería llegar, que con 27... Pero cuando escuchemos 27... Ahora venimos con 27, justamente. Sí. Lucarda mezcla una proporción áurea con rock, según nos decía Leonora. Sí. Y comentanos un poco de la proporción áurea primero. Y contanos quién es Eleonora. Bueno, Eleonora es una amiga mía, que está acá, que nos conocemos hace mucho tiempo. Que va a comentar ahora también sobre la proporción áurea y quiero saber qué es. La proporción de esa otra. Y también por Lucarda entran en el disco. Y por otro lado también creabas notas. Sí, claro. Sí. O algo así, ¿no? Sí. La proporción áurea es una escala que inventaste vos, una cosa la así. La proporción áurea es algo que podés usar para hacer lo que se te cante. Que es el número de oro. Eso es, viene de los griegos, que encontraron un número que lo encontraron como en proporción en la naturaleza, entre la proporción del árbol con respecto al tamaño de sus hojas, al ser humano con alguno de sus órganos y huesos, encontraron que era un número, ¿cuál era el número de oro? 1,618. ¿Y vos aplicaste...? ¿Eso no es el coma pitagórico? Sí. Puede ser, no sé. Sí. No soy un entendidazo del tema. Sí, es el coma pitagórico. ¿Qué decías, Eleonora? ¿Estabas por decir algo? Y bueno, decinos, Toro, ¿cómo es esto? ¿Cómo seguí esto? Eso, ¿cómo aplicas a la música? La proporción ¿Qué es la proporción áurea? Bueno, imagínate un arco de fútbol. ¿Te imaginas un arco de fútbol? Lo estoy viendo. Bueno, de arco a arco hay una distancia. Sí. Hay una distancia que parte al arco de fútbol en dos distancias. Una más grande y otra más corta. Sí. Hay un punto en el que la más grande a la del medio es igual... No. ¿Cómo es? hay un punto en el que... No me acuerdo cómo es, la verdad. Sí. Bueno, pero nos quedamos con el arco de fuera. Hay un punto que es azaroso. Claro, es como ponele que te diga un 61% más o menos. Sí. No es el medio, es un poquito corrido para un lado. Claro, ajá. Es un poco menos del medio. Un poco más. La sección, claro, áurea en sí. Claro. Porque el resto es... No. Sí. Igual se puede fijar en internet, cualquiera que lo quiera saber. Sí, yo ahora no lo puedo explicar, pero... Ahora también lo buscamos y también... En el disco 27 está todo explicado perfecto. Ah, bueno. Entonces pueden entrar a la página de lucarda.com.ar. Como bien dice Leonora. Y bajarse la data de 27, que ahora vamos a pasar a escuchar. Lucarda, vamos a escuchar de 27, Door Orders, ¿qué es esto? The Orders. ¿Ese vamos a escuchar ahora? No, Villancic. villancico. ¿Cuál vamos a escuchar ahora? Tenemos The Orders, después es Tratado de Amor Relativo, que lo eligió el amigo Svag. Sí. Larva, y después tenemos Musak, Locura, y varios temas más. No, ¿querés empezar con otro? Joyce, o villancico, o no sé, con, el del Papa. Va a arrancar con ese primero. ¿Cuál es el del Papa? ¿Sou Locura. Dios? Locura. Locura. Bueno, vamos con Locura entonces. La locura total es esta. ¿Locura primero? Locura primero. Locura primero. Estamos en Matemos el Claro de Luna. ¡Matemos el Claro de Luna! Oh hombres, oh hermanos, esta santa noche es la de la conversión, es decir, de la conmoción, del vuelco. Gloria a Dios en los cielos y en tierra paz a los hombres de buena voluntad. Oh hombres de buena voluntad, si queremos que la paz venga a nosotros, lo que falta es menos volvernos mejores, más fuertes, más instruidos, más virtuosos, sino darnos vuelta, como Dios mismo se dio vuelta. El Todopoderoso, el Dios de tremenda majestad, se hizo pequeño, pobre, todo impotente, como recién nacido. Así tenemos que hacernos humildes, abandonarnos. Niños, tenemos que nacer de nuevo, a fin de que otra voluntad opere en nuestra voluntad, otro verbo hable por nuestra palabra, a fin de que nazcamos de nueva vida, de vida que no muere. No más, mejor cantar que decir. Queridos oyentes, vamos a realizar un pequeño corte para seguir la transmisión y asegurarnos de que se grabó todo. Estamos en Matemos el Claro de Luna, sesión 45. Quédense con nosotros. Matemos el Claro de Luna.

Seguimos en Matemos el Claro de Luna. Estamos llegando al final de esta sesión cuadragésima lucarda. Lucas, para cerrar el programa vamos a estar escuchando algo del núcleo. ¿Qué sí, es esto? Sí. Es un disquito, último disquito antes de entrar a hacer los Pure Data. Ajá. Es un disco que no me gustó mucho hacer porque justo se da un número de disco que no me gustaba y nunca supe si sacarlo o no. Le agregué un par de temas al principio y al final y lo edité así como está. Ajá, ¿en qué año? 2007. Bueno, y después, bueno, vamos a estar escuchando el tema Ariadna. Sí. ¿Qué otro tema, Lucas? Oviso, ah, bueno, en este disco, ¿sabes qué? Usé mucho grabaciones, ponen Jimmy Page. Mirá vos. Grabaciones de los Beatles. Ajá. Hay una cierta conexión acá con lo que hacía el amigo Toro con Zulu Souvenir, con samples de Jimi Hendrix, también algo de los Beatles. No. ¿Estamos hablando de más o menos de la misma época? No. No, 2007. No, claro, esto es. Lo de Toro es anterior. No, 2007. Escuchen los programas anteriores y van a. Bueno. Y. También Alejandro Dolina, ¿qué más? Partido de fútbol. ¿Cuál fue el criterio de elección? No sé. No hubo. No sé. Lo primero que estaba malo. El criterio de elección fue, es ese. No, pero la risa está constante. Claro. Donde hay una sonrisa está bien. Claro. Entonces vamos a escuchar a Ariadna después. Tengo. Ovillo de fútbol. Oficio de fútbol. Evaluación. Evaluación, sí. Buenísimo. Y por último, te vas a tirar algunos temas con Pure Data, ¿no? Sí. Cuando quieran. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces llegamos al final de este Matemos el Claro de Luna. Lucas, fue un placer tenerte acá. Igualmente, gracias a todos, gracias a Nicky también. Gracias a Eleonora por. Gracias a Eleonora. Soporte. A Lucas Álvarez, que también llegó a lo último. Con Eugenia. Así que bueno, vamos. Nos despedimos. Adiós. Pronto se viene Los Tigres Voladores especial. Un vivo estaría bueno, ¿no? Un en vivo de Los Tigres. Con bombas. No entendieron nada. Vamos al final, chao. La pelota para adentro, controlada otra vez por... Viene para... El giro de... Lo rodean tres a distancia, la abre muy bien... Sobre izquierda, ese balón que viene llegando para... Quedó enganchado en la marca de... Esca por... Al área, sube en la zurda, con la zurda, el pase atrás... El pase atrás y la va a sacar finalmente, ¿saben quién? La reventó, la picó sin rumores sobre un costado. Está perdido en la cancha, tiene la pelota... Llega por todos lados, por la derecha, por la izquierda... Por todos los sectores... Mirando el partido. Rechaza, pone casi con los tapones sobre un costado lateral para en manos de el fútbol está 0-0. Ahí viene el lateral, lateral que viene sacando rápidamente para saltó con el capitán, la ganó. Después la pinchó en la mitad de la cancha. Corre para buscar. Ahí va cuerpo a cuerpo con los dos al piso, ha pitado la falta del defensor. El árbitro está ahí, tiro libre para quiere llegar primero, subiendo un camión Volkswagen. Desplazándose de esa barrera, Vargas para tomar un... línea simple 0800-1666-1001. Sobre Palermo, el árbitro ha cobrado la falta de Luis Alberto. Saliendo el equipo tricolor. Power Watch se lleva en la piel. Derechazo violento de Thiago Silva para tirar a la mitad de la cancha. Busca Cícero pre primero. Siempre que en las últimas semanas venimos hablando de los periodistas Con respecto a la derrota de River, bochornosa, escandalosa, vergonzosa. Y los periodistas están más enojados que la gente misma. Pero claro que están más enojados. ¿Cómo van a salir a la calle esto? ¿El que es de River, cómo va a ir a trabajar? Decía uno. No crea que los hinchas, estos hinchas que tiran cohetes, que les prenden fuego a los tablones, que por ahí le pegan una piña a uno, no son distintos de los periodistas. Principalmente porque la mayoría de los periodistas proviene de ahí. Así como la mayoría de nosotros, que somos conductores radiales, provenimos de las pizzerías donde hacíamos chistes ante los amigos, y ahora estamos aquí, sí, es verdad, sin ninguna clase de preparación previa. El otro día me hicieron un reportaje unos amigos suyos. ¿Míos? Sí, sí, y que estaban haciendo un programa acerca de la radio. Me preguntaron, una cosa muy amable, muy inteligente. Dice, pero ¿cómo cree que hay que hacer un programa de radio? Digo, no sé, no tengo la menor idea. Pero en principio un programa de radio no habla sobre la radio. Un programa de radio habla sobre el mundo, sobre otra cosa. Lo contrario es este círculo vicioso, que los medios hablan de los medios, el fútbol habla de fútbol, los hinchas de fútbol se hacen cargo ellos mismos del mentorazgo de toda la población de hincha. Entonces son ellos los que aconsejan, no son hinchas de fútbol. Son hinchas de fútbol, piensan, no es que piensan como hinchas de fútbol, haciendo una operación mental. Chencho, más vale vayan allá, si oye menos. No es que hacen un esfuerzo para hablar como hinchas de fútbol. Son así, están indignados, el tipo. El periodista de River que hablaba sobre River, hablaba con un hincha. Además, esta es la peor tragedia, etcétera, etcétera. ¿Cómo, vamos a salir mañana a la calle? ¿Cómo van a salir, estúpido? Sí, como pierden otros equipos. Del mismo modo, son cosas que pasan. Cualquiera que juega al fútbol sabe que eso te puede pasar. Te puede pasar. Y ahora son todos vivos. Ahora le dicen todos a Simeone que lo que debió haber hecho era, se supone, tener la pelota. Si es que no la tuvo, y si lo hubiera tenido, hubiera perdido, atacar más. Era que había que atacar más. Siempre, claro, con los resultados puestos son todos bichos. Pero pasan esas cosas, pasan. A veces se pierde un partido que se puede ganar, bueno, está bien. Basta, ¿qué quiere? Que no salga a la calle. Incluso el hincha de River que ni jugó. ¿Por qué no va a salir? ¿Qué, lo van a cargar? ¿Y qué le pasa si lo cargan? ¿Qué, hay gente tan estúpida que no puede soportar que otro estúpido lo cargue? Además se instaló. Cárgueme, qué gracia tiene que un tipo hincha de Boca te dice, perdieron. Y vos decís, sí, qué grande. No tiene desarrollo. No tiene desarrollo el chiste ese, ¿no? Se instaló un discurso de la pasión como con una valoración muy positiva de la pasión en todos la los pasión órdenes. Antes que nada, sí, claro. Si usted hace caso a la etimología, es padecimiento y es enfermedad. Claro, cuando en verdad la pasión a veces es contraproducente en muchos momentos y en muchos lugares, y muchos espacios, y más, digamos, desde un lugar del periodismo en donde la pasión lo ocupa todo. El discurso de la pasión, inhabilita cualquier cosa que venga después. Sí, sí. Bueno, es, así es también. Yo temo que esto siga adelante, pero que siga adelante en forma histórica, y que dentro de 40, 50 años tengamos una sociedad que gire alrededor del ya hemos conseguido que sea lo más importante, sí. Falta darle forma institucional. De todos modos hay cierta modalidad futbolera en manifestaciones políticas, claro, en discusiones en los bares. Bueno, adelante. Uh-huh. Y la metáfora entonces futbolera, no hay otra metáfora. Y los escritores, el tema central de la literatura argentina no es más el amor, el saber quién es uno y por qué está aquí, ¿no? Es que estamos esperando que pateen un penal a ver si lo meten. No lo meten. Ese es el suspenso literario. Bueno, tengamos cuidado. Ya pasó en la historia alguna vez. Ya pasó en la historia alguna vez. En Bizancio eran muy famosas, tenían mucha importancia las carreras de caballos. y había varios equipos de carne. Tipos que se ponían una camiseta verde, una roja. Corrían ahí en el circo, corrían carreras. La gente empezó a tomar partido. En algunos casos por la barriada donde venían, otros tenían hasta alguna resonancia política, porque parece que se había sabido que el emperador, no me acuerdo quién era en aquel entonces, era hincha de los verdes, hasta que estalló una revuelta. La revuelta Niqué. ¿Niqué? Niqué, que no es otra cosa que la marca de la zapatilla. Ah. Que no es Nike, como cree la gente. Claro. Es Niqué, que quiere decir victoria. Y al grito de Niqué, Niqué, victoria, victoria, ante un triunfo, una derrota, una carrera arreglada, estalló una revuelta que casi destronó al emperador. Así de importantes eran las carreras de carro. Hoy uno podría pensar que no suceden esas cosas, que la gente da a cada sector del pensamiento su verdadera importancia, lo que es real es real, lo que es lúdico, lo que es imaginario, pero no. Pero no. Pero usted cree, hemos llegado, me parece que estamos llegando, falta un poquitito, a creernos que sí, que es verdad, que el fantasma del descenso es un fantasma. Que nos falta ese cachito nomás. No para creerlo, que ya lo creemos. Creemos que lo peor que nos puede pasar es que River no se clasifique. Eso ya lo creemos. Le falta un grado institucional a esto. Para que, por ejemplo, ante la no clasificación de River, digamos, suban los impuestos. No va la gente a trabajar. No se recojan las cosechas, haya corte de ruta. Claro. Porque no se clasificó River. Pero no falta tanto. No falta tanto, no falta, créame, no falta tanto. Usted acuérdese de mí dentro de 60 años. Llámeme por teléfono dentro de 60 años. Y si tenía razón, la sociedad se volvió loca y ahora la principal cuestión política, cuestión institucional del mundo es el campeonato del fútbol. Yo creo que antes. Ojalá que no, pero bueno, puede ser. Sí, nos encaminamos hacia una locura, ya estamos en la locura, pero el camino que seguimos ahora es de admitirla, burocratizarla y darle un carácter institucional. ¿Ya? Bueno, efectivamente, estamos locos, deseamos estar, ¿no? Entonces hacemos un censo, nos afiliamos, tomamos partido oficialmente, por Boca nos fichan. Dice en la libreta de reglamento, dice hincha de Boca. Si es lo primero que te preguntan. No te preguntan si estudiaste, si no estudiaste, si lees, si no lees, si tocas algún instrumento, si sos científico, si te interesan las ciencias o las matemáticas, ¿no? Te preguntan de qué cuadro sos. Bueno, dejémoslo. Vamos a saludar a nuestras amistades, si quedan algunas. Bien, yo voy a saludar a Zuni y el staff de entrenadores del club de rugby Los Cedros de San Miguel, que se fueron al descenso el año pasado. El fantasma del descenso. El fantasma del descenso, efectivamente. Soy el fantasma del descenso. Matemos el claro de luna.